su madre. Con este desmadre, el pan chingó a su madre. Con este desmadre, el pan chingó a su madre. ¡Felipe!